Orlando, quien estuvo a cargo de la dramaturgia, la creación de la obra, y también está a cargo de la dirección, hablamos de Anahí Pecker, que la tenemos en comunicación. Anahí, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, y a todos los oyentes, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien, contento de charlar con vos, contento de hablar de teatro y de una obra que llega a Pueblo Viejo. Contanos un poquito, Anahí, sobre la obra. Bien, bueno, sí, como decía, yo estoy a cargo de la dramaturgia, dirección, junto con dos compañeros que también son quienes actúan en la obra, Luciano Percari y Agustín Catalaro. Bueno, es una obra que surgió desde su punto cero hace 3 años, va, 3 años y medio ya, así que una obra que realmente le dedicamos mucho tiempo, mucho amor. Y bueno, finalmente salió a la luz en mayo, la estrenamos acá en Chajarí. Así que, bueno, disfrutando de esto, que es lo más lindo, ¿no? Y ahora, obviamente no la podemos contar, pero yo lo que leí ya me entusiasma mucho, pero nos gustaría que le contemos a los oyentes un poquito. Bien, bueno, Río Adentro es una obra que está situada en el litoral entrerriano, así que es una obra que tiene mucho signo provincial, muchas cosas nuestras, que es por ahí lo que hace que tanta gente se identifique. Son 2 actores en escena que interpretan a más de 3 personajes cada uno, así que hay una apuesta física ahí muy interesante también. Tiene, bueno, dramaturgia original de nosotros 3. Tienen también música original compuesta para la obra. Y bueno, y un relato mitológico también compuesto exclusivamente para la obra, que bueno, es como se va atravesando esta amistad entre 2 niños, que son los personajes principales, y bueno, atravesando diversas situaciones. Ahí está, que tiene mucho de emoción y muchas cuestiones de los sentimientos, ¿o no? Sí, la verdad que es una obra principalmente sobre la amistad. Bien ahí. Pero bueno, hay muchas situaciones que se dan que atraviesa, sí, la verdad que la emoción, la risa, es por el mensaje en común que nos da el público, que es una obra que te hace reír y llorar, así que bueno, eso, ahí les dejo la intriga para que la vengan a ver. Sí, a mí yo ya estoy recontra entusiasmado. Che, felicitaciones por la portada, gracias. Está muy buena también la portada. Bueno, muchas gracias. Anahí, bueno, ahora sacamos... Sí, no, habla vos, contanos. No, te contaba que bueno, sacamos el libro también hace muy poquito, así que también lo vamos a llevar para quienes quieran adquirirlo, que tiene bueno toda la obra completa, y también bueno contamos un poco cómo fue el proceso de escritura, y bueno, dentro de poquito largamos también toda la música original grabada, así que bueno, un gran despliegue, la verdad que muy contento. Mirá, la verdad que sí, a nosotros también nos pone contento. Anahí, contanos un poquito cómo fue, al oyente, pero a nosotros también, porque nos interesa, cómo fue ese momento de la creación de Río Adentro, cómo surge esa génesis para lo que hoy ya es una realidad. Bueno, mira, la realidad es que quien plantó la semilla fue Luciano Percara, que bueno, nos citó a Agustín y a mí, que ya habíamos trabajado en otros proyectos juntos, con otros compañeros también, y bueno, empezamos... con la idea de escribir una obra. Teníamos 4 pilares sobre los que basarnos, que era lo histórico, lo social, lo mítico y lo psicológico, y sobre eso empezamos a trabajar. Ellos iban improvisando y bueno, yo por ahí hacía mirada externa y a partir de ahí empezó a surgir. Después la escritura nos llevó 2 años más o menos, y bueno, y este año, el principio de año, fue más que nada para ensayos y montaje, bueno, lo que es escenografía, luces, vestuario, todo. Así que realmente fue mucho tiempo invertido, pero bueno, con un gran resultado, que es lo que más nos motivó. Olvídate. Anahí, contanos de vos, ¿cómo llega tu vínculo al teatro? Contanos un poquito, si querés, también del grupo que está trabajando en la obra. Sí, bueno, mira, yo empecé en 2019 con Luciano, que fue mi profesor. Y la verdad que a partir de ahí a mí me interesó mucho estar, yo digo, no tanto arriba del escenario, sino abajo, me interesó mucho la dirección, la asistencia, así que empecé por ahí a formarme un poco en eso, y haciendo cursos y talleres. La realidad es que no tengo una formación universitaria en esto, pero bueno, sí mucho interés. Y bueno, después formamos la Cultural, que es una cooperativa de artistas, donde estamos los 3 también, y bueno, a partir de ahí se empezó a dar este trabajo más que nada colectivo, viste, siempre trabajando en conjunto y aprendiendo del otro. Así que bueno, medio con Luciano fue el inicio y acá sigo, codo a codo. Y te entusiasma esto de continuar puntualmente con la creación, ¿no? Más allá de este éxito y de lo que va a generar Río Adentro, obviamente, pero te genera este entusiasmo de empezar en la creación. Sí, totalmente. La verdad es que disfruto mucho el proceso de crear, de dirigir, de escribir, sí, lo disfruto un montón, y después, bueno, ver la obra terminada, ver todas las capas que finalmente se unen y se logra el resultado, sí, lo disfruto un montón. También sigo taller de actuación, es algo que disfruto mucho, pero ya te digo, disfruto mucho más el estar ahí abajo, viendo cómo sucede la magia arriba del escenario. Seguro. Anaí, te quiero preguntar, el momento por ahí no es bueno, hay un escenario complejo en la cuestión económica, en el ajuste a la cultura, pero el teatro muchas veces son los lugares de resistencia. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Cómo valorar los espacios culturales? Bueno, ustedes van a ir a un lugar que resiste, que es Pueblo Viejo, extraordinario. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Bueno, sí, mira, nosotros también al tener ahora una sala, la verdad que lo vemos diariamente, pero creo que también el teatro resiste y, como decís vos, ¿no? Y entre todos nos acompañamos, y si bien las condiciones económicas son muy precarias para todos, pero creo que hay una intención de resistir y de seguir ofreciendo la cultura y viviendo como podamos de esto, creo que eso es lo que más destaco, ¿no? Y realmente la red que se arma y la contención que hay entre todas las salas, principalmente de la provincia. Hace poco estuvimos en el encuentro entrerriano de teatro y lo mismo, ¿viste? Como esas ganas de seguir y de apostar y de continuar. Necesitaríamos muchísimo más apoyo, por supuesto, porque la verdad que las condiciones económicas son muy precarias, como lo decías vos. Pero bueno, está ese fuego que hace que sigamos. Así que la verdad que bueno, creo que destaco eso, más allá de que hay mil cosas para mejorar. Está bueno el análisis. Igualmente, y como aspecto positivo, y te lo digo yo, pero a modo de pregunta, está bueno el escenario del teatro, ¿viste? A mí me está pasando que tengo una hija entrando a la adolescencia y veo que muchos profes recurren al teatro para dar materias como historia, y me parece sumamente positivo. ¿Ese escenario es bueno para el teatro o no? Sí, totalmente, totalmente. Incursionar en todas las artes, desde la educación, desde la salud, es un montón de áreas, me parece re importante, porque lo tenemos todo el tiempo al lado nuestro. Entonces es otra forma de ver, ¿viste? Así que sí, me parece súper clave. Y también comparto esto que noto que en muchas instituciones eso se está haciendo. Yo de hecho soy docente y por supuesto trato de llevar el teatro todo el tiempo, pero noto que hay mucha más apertura que antes. Así que eso, la verdad, que se celebra. Perfecto. Anaí, te tengo que despedir diciéndote que seguramente nos cruzamos el domingo, porque quiero ir a disfrutar de la obra, pero quiero felicitarte a vos y al equipo de trabajo por los éxitos que están viniendo y que van a seguir viniendo, ¿eh? Así que un gustazo charlar con vos en el programa. Muchas gracias por el espacio. Bueno, nos esperamos el domingo 20 horas en Pueblo Viejo. Perfecto, un beso grande y saludo a todo el equipo de la hora. Muchas gracias, hasta luego.